Auspicia Informativo Farco. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico Corresponde al 0810-888-4500. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra primera edición de hoy, jueves 3 de noviembre de 2022. Y comenzamos en Córdoba porque hoy se cumplen 27 años del atentado a la fábrica militar y a la ciudad de Río Tercero, provocado para tapar el contrabando de armas a Ecuador y Croacia durante el gobierno de Carlos Menem. El pedido de justicia y reparación sigue allí más vigente que nunca. Tenemos el informe de nuestro compañero Fabián Menichetti desde Mestiza Rock. ¿Qué tal, compañeros y compañeras de Farco? Este 3 de noviembre se cumplen 27 años del atentado en la fábrica militar Río Tercero. Se producían potentes explosiones, volaban miles de proyectiles, 7 personas perdían la vida, más de 300 resultaban heridas, 3 barrios eran destruidos totalmente, había daños en todo el sector urbano. Por la tarde, el entonces presidente Menem aseguraba ante quienes cubríamos aquel hecho que se había tratado de un lamentable accidente. De un accidente y no de un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra. A su lado, el gobernador Ramón Mestre también aseguraba lo mismo. Esto ha sido un lamentable accidente y hay que entenderlo de esta manera. Con los años se conocía que había sido intencional para borrar pruebas del contrabando de armas a Croacia y Ecuador. En 2014, el Tribunal Oral Federal número 2 de Córdoba condenaba a 4 exmilitares que en 1995 tenían cargos jerárquicos tanto en la industria como en la Dirección General de Fabricaciones Militares. En los fundamentos, el tribunal señalaba que había sido intencional. En febrero de 2021, procesado nuevamente Menem, iba a ser juzgado como autor inmediato por el atentado. Moría pocos días antes del inicio de las audiencias. Hay un proyecto presentado en diputados por la legisladora de la ciudad, Gabriela Brouwer de Conin. Presenté un proyecto para instituir el día 3 de noviembre, Día de la Memoria y Solidaridad para con las víctimas del atentado a Río Tercero. En el Congreso se realizó una actividad reciente. Esto decía el intendente Marcos Ferrer. Que alguien ese día apretó un botón para matar gente, deliberadamente, habiéndolo pensado antes, con una decisión política atrás de ocultar pruebas. También esto señalaba Paula Muñoz, hermana de Laura, una de las víctimas de aquel hecho. Yo no pido, no pretendo que devuelvan a mi hermana, porque nadie podría hacerlo. Pero yo no voy a dejar un solo año de recordarles a todos la injusticia tan grande que se cometió con una ciudad. Y esto decía Silvia, viuda de Leonardo. Desde esa época y hasta el día de hoy, seguimos reclamando justicia. No solamente por los que murieron, sino justicia para nosotros que tuvimos en ese momento y psicológicamente quedamos devastados, pero asimismo le pusimos el pecho y y seguimos adelante. Hay sendos proyectos, además, uno de Brouwer de Conin, del Bloque Evolución, y otro de Gabriel Esteves, del Frente de Todos, para que, a modo de reparación del Estado, la ciudad cuente con una universidad nacional pública y gratuita. En este 3 de noviembre, con diferentes actividades, Río Tercero recuerda cuando fue bombardeada por el propio Estado, sin estar el país en guerra a partir de un brutal atentado. Desde Mestiza Rock, reportó Fabián Menichetti. El presidente Alberto Fernández criticó a la Cámara Federal por liberar a los integrantes del grupo Revolución Federal, acusados de amenazar a la vicepresidenta Cristina Fernández. A través de sus redes de internet, el mandatario recordó que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución porque el macrismo bloquea la designación de quienes deberían concursar para estar en sus lugares. Según expresó Alberto Fernández, lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio, que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación. Bruglia y Bertuzzi, afirmó el presidente, hoy usurpan las vacantes y deberían estar solo en los tribunales para los cuales concursaron. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Vamos ahora a La Plata, porque allí volvieron a movilizarse por justicia los familiares del hincha de Gimnasia fallecido en medio de la represión de la policía bonaerense el 6 de octubre durante el partido contra Boca. Nos informa nuestra compañera Ailín Rocha desde Radio Estación Sur. Buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. En La Plata sigue el reclamo de justicia por Lolo Regueiro, el hincha de Gimnasia que murió durante la represión policial afuera del estadio Juan Carmelo Cerillo, cuando se disputaba el partido contra Boca el pasado 6 de octubre. Esta semana, familiares, amistades e hinchas del club se manifestaron nuevamente cortando la autopista Buenos Aires-La Plata. Esto nos decía su hermano, Cristian Regueiro. Hoy estamos reunidos aquí con la familia, con mi cuñada, mis sobrinos, los nietos de mi hermano, amigos, vecinos, reclamando justicia por mi hermano. Ni más ni menos que eso. Lo que pasa es que esto fue muy, muy espontáneo, un día, dos días. Entonces, voy más grande. A nosotros no nos gusta esto, pero lamentablemente, si no lo hacía de esta forma, no te dan bola, no te atienden. La noche del partido, la policía de Sergio Berni desplegó un enorme operativo injustificado e intentó cerrar las puertas del estadio al iniciar el partido a las 21 horas, cuando aún había lugar adentro. Según informaron los testigos, Lolo cayó al piso cuando buscaba proteger a sus nietos y falleció más tarde por un paro cardíaco no traumático en la ambulancia que lo trasladaba al hospital. Imagínate que los tiempos de la justicia no son los tiempos de la gente. Los tiempos de la gente va por un lado y los tiempos de la justicia va por el otro. Lamentablemente la justicia es muy lenta y bueno, es como remar contra la corriente. Tenés que estar ahí todos los días metiéndole ganas porque si no esto no avanza. El caso conmovió a la ciudad, a la familia Tripera, como se identifican los y las hinchas del Lobo, e incluso se solidarizaron las hinchadas de Boca y de Estudiantes de La Plata. Por eso, la familia seguirá pidiendo que se investigue bien la causa de la muerte de Lolo y que la justicia actúe, realizando intervenciones en la ciudad. El domingo tenemos una marcha pacífica en Plaza Moreno, donde bueno, convocamos a toda la gente que pasó lo que pasó con el tema de mi hermano y toda la gente que hubo lastimada en aquel partido, y a pedir justicia y seguir adelante con este reclamo, que ni más ni menos queremos justicia por Regueiro, por Rodrigo y por toda la gente que fue reprimida ese jueves nefasto. Reportó para el informativo Farco, Radio Estación Sur. Vamos ahora a Neuquén, porque allí funcionarios provinciales son investigados por una estafa con planes sociales. Nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio. La estafa en desarrollo social correspondería a una asociación ilícita. Lo confirmó en conferencia de prensa el jefe de fiscales Pablo Viñaroli. Todo empezó con una denuncia el 26 de junio por un beneficiario que fue al cajero automático a retirar su subsidio y detectó que no había saldo en su cuenta. Se pudo determinar que hubo extracciones bajo la modalidad ráfaga, que consiste en que una misma persona, en un periodo de tiempo muy corto, hace varias extracciones con distintas tarjetas que no son de su titularidad. La maniobra se venía perpetrando desde el 2020, afectando un universo, en principio, de 197 personas y la estafa estaría rondando los 63 millones de pesos. Se imputarán a 14 personas por el cargo de asociación ilícita, entre ellos el director provincial de Planes Sociales, Ricardo Soiza, y su mano derecha, Pablo Sanz. Así hemos determinado que hay un grupo de personas que tenían una finalidad o un fin específico dentro de esta organización, que era la de reclutar a aquellos quienes después terminaban como beneficiarios, ¿sí? La mecánica que ellos llevaban adelante era esta persona que luego figuraba como beneficiario, se le solicitaba una copia de su documento, era incluida una lista en una nómina de beneficiarios que podían ser o de un subsidio para desocupados o un subsidio para aquellos que se encuentran en una situación social vulnerable, y luego de que esta lista era aprobada, se le acreditaba en la cuenta abierta en el Banco Provincia una suma de dinero determinada. Previo a esto, la persona que había sido reclutada debía concurrir al banco, firmar la documentación pertinente de apertura de la cuenta y entregar a su reclutador la tarjeta de débito con el PIN o la clave correspondiente para poder operar en el cajero automático. Son entre 12 y 14 personas las que van a ser convocadas a formular cargo. Lo más probable es que una de las calificaciones legales sea la de asociación ilícita. Para Farco, desde Neuquén Capital, les informó Marcelo Pascucio. Vamos a Córdoba porque allí sigue el reclamo de justicia tras el choque protagonizado por el legislador Oscar González, en el que falleció una docente y dos chicas terminaron con graves heridas. El informe de Julio Salinardi desde FM Achala de Mina Clavero. Buenos días, Pepe, audiencia del informativo Farco. Informamos por Achala FM 98.9 desde Mina Clavero, Córdoba. Martes 1 de noviembre, pasada las 14 horas, se realizó una muy concurrida movilización de vecinos en el ingreso a Mina Clavero sobre la ruta E34, en la que se exigió una actuación respetuosa de la ley por parte de la justicia provincial ante el doloroso suceso ocurrido el sábado 29 de octubre, cuando el vehículo conducido por el legislador Oscar González impactó de frente con el que guiaba la vecina y docente Alejandra Bengoa, quien viajaba junto a dos adolescentes, una de ellas su hija. Alejandra falleció casi en el acto, mientras que las dos jóvenes sufrieron graves heridas y hoy luchan por su vida. Ante las serias presunciones acerca de lo que habría sido una imprudente maniobra de Oscar González y del indudable poder e influencia que éste detenta, es que se presentan dudas acerca del accionar correcto de funcionarios judiciales y otros afectados a la investigación. Se han ido conociendo noticias de las que constituirían reiteradas infracciones de tránsito y un irregular uso de vehículos de alta gama secuestrados en procedimientos judiciales que dan lugar a dudas respecto a un accionar impune por parte de quienes debieran estar al servicio de la sociedad. A continuación, escuchamos algunos testimonios de vecinos y vecinas en la mencionada manifestación. Por una negligencia de un político de los más fuerte que hay en la provincia de Córdoba. Yo me pongo mucho acá. Y ya le digo, a mí me pasa algo, y yo les dejo el testigo a todos ustedes. Necesitamos que el Poder Judicial demuestre la independencia del Poder Ejecutivo. Tenemos toda la confianza en la fiscal, pero a la vez nadie duda que puede llegar a ser presionada y que en el caso de que lo sea, esta sociedad la va a respaldar en lo que tiene que hacer. Lo único que estamos pidiendo es que haga lo que tiene que hacer. Reportó para Informativo Farco Julio Salinardi desde Mina Clavero, Achala FM 98.9. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Dian Funes, perla del norte cordobés, se escucha el informativo Farco,